Amigo mío, tú que me cuentas tus problemas, tus dolores, el mal amor que no ha sabido comprenderte, del mal amor que solo juega con tu suerte. Amigo mío, si tú supieras que daría lo que tengo, porque tus ojos se fijaran en los míos y que me amaras aunque fuera un poquitito. ¿Por qué será que el corazón se entrega sin pensar? ¿Por qué será que quien queremos no nos puede amar? ¿Por qué será que el corazón se entrega sin pensar? Que lo que siento hoy por ti me está matando. ¿Por qué será que el corazón se entrega sin pensar? ¿Por qué será que quien queremos no nos puede amar? ¿Por qué será que el corazón se entrega sin pensar? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el corazón se entrega sin pensar. ¿Por qué?